si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Ya estamos en otoño y era hora de que llegara, parece, ¿no? Así que hay que asumirlo con todo lo que hay que asumir. También hace alusión a no tomar medidas tibias. Los que hoy levantan la bandera de la soberanía fueron los mismos que hace un par de años hicieron lobby, digamos, para que se privaticen la YPF. Y lo que no se dice es que YPF fue la aliada estratégica de las diferentes administraciones. ¿Qué implica en relación a la matriz energética de nuestro país, a la forma de producción y de extracción? Se está pensando el autoabastecimiento energético del país a partir de la explotación de yacimientos no convencionales. A raíz de varios yacimientos encontrados en la provincia de Neuquén. La importancia de incluir lo ambiental como variable en esta discusión de hidrocarburos, ¿no? Que viene siendo más que nada economicistas. Yo creo que es un momento en el que se debería plantear el debate de realmente hacia qué tipo de sistema productivo, ¿no?, nos queremos dirigir. Hace 5 meses no se le paga a ninguna casa del niño lo necesario para que se sostengan, por lo tanto están sin funcionar. Mira, nosotros vamos a seguir haciendo marchas todos los 14. Eso es un problema de todos, que no es solamente porque nos pasa a nosotros. Hoy en día las mujeres las están matando terriblemente. Tiene que ver con beneficiar a grandes empresas, grandes industrias sucias que se instalan en países como la Argentina para poder garantizar justamente el transporte de mercancías hacia sus países de orígenes. Que se pusieran los límites y que se acabara con la destrucción total del humedal. En la localidad de Berisso, la conformación de esta asamblea a raíz de los últimos hechos que están sucediendo en el Monte Ribereño y la Isla Paulino. Para conmemorar los 30 años de la Guerra de Malvinas, se llama Haikus de Guerra. La habíamos visto desde su título, el etnógrafo no prometía gran cosa. La temática estaba buena, porque era sobre los pueblos originarios de una comunidad wichí en Salta, y terminó siendo fantástica. La mayoría de los sindicatos de base se han pronunciado en disconformidad, han rechazado la propuesta salarial por considerarla insuficiente. Su repudio de la complicidad de la Universidad Nacional de Tucumán y el actual gobierno de la misma en la explotación mega minera de La Lumbrera. Es el temor que tiene el compañero o la compañera que quiere defender a los pueblos. Que investigar nuestras ONG tiene que ver un poco con la no aplicación de este fallo para los abortos no punibles y también en relación a la poca capacitación docente, por otra parte, para trabajar cuestiones de sexualidad. Brindar una educación sexual con perspectiva de género también, ¿no? Se ha tratado en comisión la ley de género y ha conseguido un dictamen favorable. Sabemos que no ha terminado la discriminación con una ley y ese tipo de cosas, pero siempre vamos a estar igual machacando para que salgan. Trabajadores despedidos de la fábrica de fideos y panificados de Chacabuco que se llama Don Yello. Durante todo este año fuimos víctimas de provocaciones, de todo tipo de maneje de la patronal para hacernos saltar y bueno, se armó una causa de sabotaje, se despide a 2 compañeros. Un boleto educativo en la provincia para estudiantes de primario y secundario sería gratuito y después para estudiantes terciarios y universitarios y docentes. Lo que pedimos es un descuento del 50%. Esperanza, no nos abandones, sabiduría y protégenos, ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. La Municipalidad de La Plata cerró 3 servicios locales de protección de derechos, consecuencias concretas del vaciamiento de las políticas públicas destinados a niños, niñas y adolescentes. Hay que enseñarlo, que Roca restableció la esclavitud. Bueno, el reconocimiento a tanto sacrificio de esa mujer. Se brinda información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También incluye un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar. La guardia edilicial, la actitud que tiene es la de llamar a la policía cuando esa protesta es fuera, en la calle. Y bueno, de alguna manera nosotros entendemos que esto es aportar a la criminalización de la protesta social. Que una universidad pública esté teniendo funciones de inteligencia propias de etapas realmente oscuras de nuestro país es meritorio de una denuncia. Termina Sonia Sánchez, víctima y sobreviviente de la prostitución. ¿Por qué no promueve e incentiva a los varones de Comodoro Rivadavia a vivir una sexualidad no violenta? Familiares y amigos de las víctimas del cuádruple femicidio de La Loma se manifestaron ayer en Plaza Rocha para pedir justicia a 5 meses del crimen. Martino estuvo detenido desde las 16 del jueves por una supuesta orden de captura en la comisaría Quinta de Florencio Varela. Hay 6 sindicalistas que están presos en Pakistán, pero condenados a 590 años de cárcel. ¿Por qué? Por violar leyes antiterroristas. Miles de documentos que registraban en detalle algunos de los actos y crímenes más vergonzosos cometidos durante los últimos años del Imperio Británico fueron destruidos sistemáticamente para evitar que cayeran en manos de los gobiernos surgidos de la independencia. Una movilización de más de 80.000 colombianos y colombianas se cerró el pasado lunes en Bogotá para el lanzamiento del movimiento político y social Marcha Patriótica. Regresar con la noche sobre la espalda, pasar del infierno a gozar la calma. La primera muestra de arte y postpornografía en La Plata. Pero forma de exponer el cuerpo en una acción directa, concreta, sí, con sentido. 3 días seguidos de FLIA, esta feria del libro independiente y autogestiva. Se viene manifestando el cine como identidad platense hace bastante ya. Tomamos al cine, nos alejamos de los parámetros clásicos, del respeto por el arte, del cine. Somos mucho más lúdicos en ese sentido. O sea, no tenemos una rigidez para laburar. Eso te juega en contra un montón de veces, pero un montón de veces tiene la espontaneidad esa de no llegar con un guión todo armado y, mira, este es mi guión, no se cambia. A veces algo me hace olvidar cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.